La vida canta, canta, canta. La vida canta, canta, canta. La vida canta, cantemos también. El que sonríe vive mejor, con mil amigos a su alrededor. Iluminada por una sonrisa, se hace más blanca su camisa. Abre la boca, muestra los dientes, todo tendrá un sabor diferente. Abre la boca, muestra los dientes, todo tendrá un sabor diferente. ¡Qué día maravilloso que me toca vivir hoy! Late feliz el tambor que llevo en el corazón. La vida canta, canta, canta. La vida canta, canta, canta. La vida canta, cantemos también. La vida canta, canta, canta. La vida canta, canta, canta. La vida canta, cantemos también. La vida canta, canta, canta. La vida canta, canta, canta. La vida canta, cantemos también.